97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Sailing, una canción de Christopher Cross para comenzar la segunda hora de Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7 y para comenzar un nuevo día porque ya es jueves 10 de agosto del año 2023. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Ya vamos con esa power ballad, pero antes tenemos esto. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Las efemérides del 10 de agosto ya han transcurrido 5 minutos 31 segundos del nuevo día. Hoy, jueves 10 de agosto del año 2023 y un 10 de agosto en la historia. Hechos que sucedieron. 10 de agosto del año 612 antes de Cristo. La capital del imperio asirio, Nínive, cae en manos de los babilonios y los medos. 10 de agosto del año 997, año 997 en Galicia, España, las tropas de Almanzor saquean y destruyen la ciudad de Santiago de Compostela, llevándose como botín las campanas de la ciudad. Año 1519, 10 de agosto, desde Sevilla, España, zarpa la expedición mandada por el portugués Magallanes, que descubriría el paso entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico y acabaría dando por primera vez la vuelta al mundo, demostrando la esfericidad de la Tierra. Año 1519. 10 de agosto de 1819, en Santa Fe de Bogotá, entra triunfante Simón Bolívar luego de su victoria en la batalla de Boyacá. 10 de agosto de 1839, en Francia, se presenta el daguerrotipo, el primer paso hacia la fotografía. 10 de agosto del año 1897, Félix Hoffmann descubre el ácido acetilsalicílico, conocido como la aspirina. Ácido acetilsalicílico. En 1897. En 1934, el 10 de agosto, en Lima, Perú, se inaugura una nueva estación radiodifusora, la más potente en onda corta de toda Sudamérica. Año 1938, en Bogotá, Colombia, se inaugura el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El 10 de agosto de 1959 nace Rosanna Arquette, actriz estadounidense. En 1960 nace Antonio Banderas, actor español. En 1962 se presenta la primera publicación del personaje ficticio y superhéroe, El Hombre Araña o Spider-Man. 10 de agosto de 1969, un día después de los asesinatos de la actriz Sharon Tate y 4 personas más, la secta del líder Charles Manson asesina a Lino y Rosemary LaBianca. 1983, frente a la isla de Helgoland en el Mar del Norte, la organización Greenpeace impide el vertido de ácido al mar por parte del consorcio químico Kronos Titan. 10 de agosto de 1997, nace Kylie Jenner, modelo estadounidense, y finalmente, el 10 de agosto del año 2007, en Chile, asume como entrenador del equipo nacional de fútbol el argentino Marcelo Bielsa. Hechos sucedidos en una fecha como esta, 10 de agosto en la historia. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Ahora sí vamos con esta, es de los 90, corresponde a la agrupación Firehouse, Love of a Lifetime. En Estrellas de Medianoche. Thank you. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Tenemos a Attention, canción de Charlie Puth. Estrellas de Medianoche. Bueno, lo que sucedió en una fecha como esta. El 10 de agosto de 1948 nace en Eyford, suburbio de Liverpool, Inglaterra, Peter Beckett, vocalista, líder y guitarrista de la agrupación Player, conocida por la canción Baby Come Back de 1977, que fue número uno en Billboard durante 3 semanas. El primer contacto que tuvo Peter Beckett con la música fue cuando vio de niño tocar a The Beatles en The Cavern Club. o en la caverna, como se llamaba, ese sitio emblemático donde se hicieron prácticamente The Beatles. Baby Come Back fue escrita por Peter Beckett y J.C. Crowley, fundadores de Player. La agrupación Player aún existe, pero solo como dúo, conformada por Peter Beckett y Ron Moss. Aquí está esa canción de los 70, interpretada por la agrupación Player, hoy en el cumpleaños de uno de sus fundadores, Peter Beckett. Baby Come Back. Anything just to get you off of my mind. But when the morning comes, I'm right back where I started again. And trying to forget you is just a waste of time. Baby, come back. Any kind of fool could see there was something. Trying to keep up a smile that hides a tear. But as the sun goes down, you get that empty feeling again. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Yeah.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Todas las noches de 11 a 3. 10 de agosto de 1949, nace Andy Creswell Davis, miembro fundador de la agrupación inglesa The Corgis, conocida por su canción número 5 en Inglaterra en 1980. Ya les voy a decir cómo se llama esa canción. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Y se puede considerar un One Hit Wonder, porque es la única canción conocida de ellos. Es The Corgis, Everybody's Got to Learn Sometime. Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. Sunshine, and everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Thank you. hear a sound. All my life I've been waiting for someone to love. All my life I've been waiting for something to anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 10 de agosto de 1940, nace Bobby Hatfield, cantante del dúo The Righteous Brothers, al lado de Bill Medley, que logró el número uno en 1965 en Inglaterra y en Estados Unidos con la canción You've Lost That Loving Feeling. Y el número uno en Inglaterra en 1990 con el relanzamiento de Unchained Melody tras haber aparecido la canción en la película Ghost, protagonizada por Demi Moore y Patrick Swayze. Unchained Melody, que cuenta con la voz principal de Bobby Hatfield, había sido éxito inicialmente en 1965. Bobby Hatfield murió el 5 de noviembre de 2003 en el Radisson Hotel en el centro de Kalamazoo, en Michigan. Bill Medley, su compañero en The Righteous Brothers, y el manager de gira del dúo Dusty Handy, comenzaron a buscarlo tras haberlo esperado un rato en el lugar del concierto donde tendrían una presentación. Un guardia de seguridad los dejó entrar en la habitación del hotel. Aparentemente, Hatfield murió mientras dormía. Tres meses después, en enero de 2004, un informe de toxicología concluyó que el consumo de cocaína había precipitado un infarto fatal. La autopsia inicial encontró que Hatfield tenía una enfermedad coronaria avanzada. El médico forense afirmó que en este caso ya había una cantidad significativa de obstrucción en las arterias coronarias. Ese fue el final triste de un gran músico que nació en una fecha como esta. Estaría de cumpleaños. Estaría cumpliendo 83 años Bobby Hatfield, uno de los dos integrantes del dúo The Righteous Brothers. Y aquí está la canción de los 90, bueno, del 65, pero que se hizo éxito también en 1990 por la película Ghost. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Everybody talking up a storm. Act like they don't notice it, but here it is and here it comes. Here comes the moon. Quickens when it's full. As it turns my head around me, yes it does. And here it comes. Here comes the moon. Like a little brother to the sun, or mother to the stars at night. And he is, and here he comes. He comes the moon. Here Comes the Moon es George Harrison. Bueno, George Harrison, cuando estaba en The Beatles, escribió una canción, Here Comes the Sun. Y esta es como una respuesta a esa canción. Here Comes the Moon. Aquí viene el sol, aquí viene la luna. La canción está incluida en su álbum George Harrison del año 1979. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Es con Adele. Easy on Me. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know that in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy, help me, baby. I was still a child, didn't get feel the world around.